Hola, hoy estamos aquí para hablar de Google News Archive. Este es un nuevo buscador de Google sobre texto completo de periódicos antiguos. Algo tremendamente interesante porque pone una nueva vasta recopilación de información textual al alcance de todos. Los resultados mezclan páginas gratuitas con archivos de pago, suscripciones y otras fórmulas. La novedad con respecto a otros archivos de búsqueda radica en que ahora, además de poder acceder a los textos en las bases de datos disponibles en los medios originales, puede acceder a las versiones originales escaneadas, tal y como fueron publicadas en su momento, lo que confiere a la información un punto documental de gran interés. También tenemos la opción del timeline, que te permite realizar una búsqueda con apoyo gráfico, alertándote de los periodos en los que mayor uso se hizo de determinados términos o palabras clave. Bueno, hasta aquí la información sobre esta nueva herramienta. Nos veremos en el próximo programa de Herramientas de Internet.